La influencia del último de los grandes filósofos griegos, Aristóteles, en la cultura occidental europea fue inmensa y todavía perdura. Durante más de 2000 años, el enorme prestigio de su obra sirvió para instruir a generaciones de filósofos y también de científicos. La trascendencia de Aristóteles se basó en su aguda observación de la naturaleza y su capacidad para sistematizar el pensamiento de su época, convirtiéndolo en el fundador de la ciencia occidental. Para bien, pero también para mal, la vida de Aristóteles siempre estuvo vinculada a Macedonia, un reino que ocupó lo que hoy es la mayor parte del territorio griego. Nació alrededor del 384 a.C. en la ciudad jónica de Estagira, situada al norte de Grecia, ahí en la península de Calcidia, muy cerca de Macedonia. Su padre, Nicómaco, era amigo y médico del rey macedónico Amintas III, cuyo nieto, Amintas IV, será desplazado por su tío Filipo II, padre de Alejandro Magno. Llevado Aristóteles a la corte macedónica en la que transcurrió su infancia y parte de su juventud, fue seguramente compañero de estudios y amigo de Filipo. Como prueba de la estima que ambos se profesaban, años después, Filipo le confió a Aristóteles la educación de su propio hijo Alejandro. Pero esa suerte siempre fue considerada como un estigma por los recelosos atenienses del momento. De nada le sirvió a Aristóteles haber nacido en Estagira, una colonia de Atenas. Siempre lo identificaron con Macedonia, incluso después de haber pasado 20 años en Atenas dedicado a la investigación y a la enseñanza. Sus rivales recordaban su condición de meteco, extranjeros sin derechos, y sus relaciones amistosas con agentes macedónicos, lo que sin duda influyó para impedirle dirigir la academia a la muerte de Platón, su maestro. La tensa situación política entre Atenas y Macedonia que ponía en peligro su vida seguramente llevó a Aristóteles a abandonar la ciudad y acogerse a la protección de su amigo Hermías, tirano de Asos. Dedicado con pasión al saber, Aristóteles fue considerado el filósofo por Santo Tomás de Aquino y maestro de los que saben por el Dante Alighieri.